Muchísimas gracias y que disfruten esta hora de tango. Hoy vamos a hacer un recorrido que corresponde, casi que de, por obligación. Se cumplen 88 años de la desaparición de Carlos Gardel, la voz del tango, la voz insignia del tango. Y hemos con Libardo preparado un programa para recordar detalles de la vida de Gardel y temas con Carlos Gardel y otros cantantes. De manera, Libardo, que para iniciar, y esto vale la pena hacer una pequeña observación, Gardel, antes de cantar tangos, cantó música pampera, que llaman, trabajó samba, trabajó con maestros payadores como Bettinotti y Gabino Ezeiza. Por eso iniciamos con este clásico, Claveles Mendocinos, una samba. Autores son... La música y la letra le pertenecen a Alfredo Pelaya. Esta grabación fue realizada, imagínese, doctor, muchos años, 1929, diciembre 31. Aquí ese día no se trabaja, pero, pues no sé, en Buenos Aires, que fue donde se grabó, estaban trabajando el 31 de diciembre y graban este tema que usted va a presentar y lo vamos a oír en un disco nacional Odeón, grabación eléctrica. Recordemos que a nuestros oyentes que hemos escogido los temas de mejor calidad, de mejor sonido, porque Gardel tenía la costumbre de grabar dos veces, o tres o más, y luego él mismo escogía la que mejor le parecía, la de mejor estado. Aquí con el acompañamiento de las guitarras de José María Aguilar y Guillermo Barbieri, Carlos Gardel, a dúo con Carlos Gardel en la samba Claveles Mendocinos. Popularizaron en Colombia los trovadores de Cuyo e Ignacio Corsini. Pero hay un detalle interesante con los guitarristas de Gardel, Libardo. Todos ellos fueron realmente músicos consumados y compositores o letristas. Por ejemplo, José Ricardo, apodado El Negro José, compuso 11 temas que grabó Gardel, entre ellos Margot, Pobre Gallo Batarás, Resígnate, Hermano. Barbieri, otro guitarrista, compuso 32 tangos que grabó Gardel, algunos como Anclavo en París, Viejo Smoking, Mar Bravío. Aguilar compuso 11 tangos que grabó Gardel, uno que se llama Al mundo le falta un tornillo, Tengo miedo. Y vale la pena decir que Pettorossi fue compositor de tangos célebres de Gardel como Silencio, Angustia y Lo han visto con otra. Riverol compuso 3 tangos grabados por Gardel, Falsas promesas y Trovas. Es decir, no solamente eran guitarristas, sino generadores de temas que tuvieron la fortuna que los interpretara Gardel. Curioso, ¿no, Olivardo? Sí, muy interesante ese comentario suyo, doctor Hernán Peláez, porque estos no eran rascapalos únicamente, eran consumados guitarristas y, como usted lo ha dicho, letristas y compositores. Y usted hizo un comentario también al comienzo muy importante, que dijo Gardel, Gardel. La gente dirá, ¿pero cómo así? ¿Y ese dúo cómo es? Este tema que han escuchado se graba inicialmente a dúo con José Razano, pero en grabación acústica. Esta ya fue eléctrica y Gardel, pues bueno, con los ingenieros del momento, montó una segunda voz. Él mismo hace la segunda voz. Por eso el dúo se llama Gardel, Gardel. Así lo escuchamos. Y por eso también, cuando hemos hablado alguna vez de Andrés Falgás, en aquel tema Tu Olvido, que lo grabó en Medellín, lo grabó así, en dos tonos diferentes y una mezcla. Pero siguiendo con Gardel, traemos un clásico, un tango, La Gallola. ¿Autores son? Es un tango muy conocido en Colombia en la voz de Armando Moreno y también en la voz de Julio Sosa. Rafael Tuegols, a él le correspondió la música. La letra es de Armando Taggini. La grabación que oiremos es del 20 de agosto del año 1927. Otra grabación eléctrica para ustedes, amables oyentes. Grabación para el sello de On. Aquí, Barbieri y José Ricardo acompañan a Carlos Gardel en el tango La Gallola. No te asustes, ni me huyas, no he venido para vengarme. Si mañana justamente ya me voy para no volver, he venido a despedirme y el gustazo quiero darme de mirarme frente a frente y en tus ojos campanearme silencioso largamente como me miraba ayer. He venido pa' que juntos recordemos el pasado como dos buenos amigos que hace rato no se ven, acordarme de aquel tiempo en que yo era un hombre honrado y el cariño de mi vieja era un poncho que había echado sobre mi alma noble y buena contra el frío del desdén. Una noche en la huesuda me vistió el alma de duelo, mi querida madrecita se me fue a vivir con Dios, y en mis sueños parecía que mi vieja desde el cielo me batía que eras buena, que confiara siempre en vos. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza, mi cuchillo aquella noche se escurrió hasta un corazón, y más tarde la sereno, muerta mi única esperanza. Unas lágrimas rebeldes las sequé en un bodegón. Me encerraron muchos años en la sombra gallona y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal. Fui vagando por las calles y rodé como una bola pa' comer un plato de sopa. Cuántas veces hice cola, las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Hoy ya no me queda nada, ni un cariño, estoy tan pobre. Solamente vine a verte para dejarte mi perdón. Te lo juro, estoy contento que la dicha no te sobre. Voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres pa' que no me falten flores cuando esté dentro el cajón. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Y aquí vamos a traer el mismo tango, la gallola, de los mismos autores, Tuegols y Taghini, pero lo vamos a traer con orquesta, Libardo. La orquesta es la de Francisco Lomuto, la voz va a ser de Fernando Díaz. Esta grabación ya con orquesta de la gallola, ¿cuándo ocurrió? Sí, ya mucho más acá, así que nuestros oyentes no vayan a hacer una comparación, porque, bueno, les gustará más esta o la que acabamos de escuchar. Esta se graba el 23 de junio del año 1941 en la RCA Víctor. Fernando Díaz, la orquesta de Francisco Lomuto en el tango La Gallola. A vengarme, si mañana justamente ya me voy pa' no volver, he venido a despedirme y el gustazo quiero darme de mirarme frente a frente y en tus ojos contemplarme silenciosa largamente como me miraba ayer. He venido pa' que juntos recordemos el pasado como dos buenos amigos que hace rato no se ven, acordarme de aquel tiempo en que yo era un hombre honrado y el cariño de mi madre era un poncho que había echado sobre mi alma noble y buena contra el frío del desdén. Una noche fue la muerte que vistió mi alma de duelo, a mi buena madrecita la llamó a su lado Dios, y en mis sueños parecía que era pobre desde el cielo, me decía que era buena, que confiera siempre en vos, pero me jugaste sucio y sediento de venganza, mi cuchillo en un marreto, en vaina, en un corazón, y más tarde ya sereno, muerta mi última esperanza, las lágrimas rebeldes las sequé en un bodegón. Ni un refugio estoy tan pobre, solamente vine a verte para dejarte mi perdón, te lo juro estoy contento que la dicha vos te sobre, voy a trabajar muy lejos a juntar algunos cobres pa' que no me falten flores cuando esté dentro el cajón. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Estábamos escuchando a Fernando Díaz, cantante cordobés, nació y murió en la provincia de Córdoba. Un dato curioso de este cantante, Fernando Díaz, trabajó 12 años como cantante de la orquesta de Francisco Lomuto, que lo acabamos de escuchar. Bueno, Libardo, vamos a traer... Ah, pero antes, un pequeño detalle. El famoso tango canción se lo adjudican el primero a Carlos Gardel. Mi noche triste, ese fue el primer tango canción realmente que abrió el camino, pues... A otros cantantes y a otros temas, ¿no? Pero, ¿Gardel grabó únicamente en estudio o en sitio público? Abierto, pues digo. En presentaciones, no, jamás. Siempre fue en estudio. Ya había grabado para la Casa Columbia algunos temas, pero como usted lo dijo al comienzo, era música campera, no eran tangos. Es decir, el invento del tango, como se interpreta, como se interpretó a partir del 17, ese invento se le atribuye a Carlos Gardel. Él fue el primero que graba un tango. El tango existía, pero era instrumental. Lo utilizaban únicamente para danza, para bailar. Tango cantado, que el nombre del principio de ese tango era Lita, pero lo conocemos como Mi Noche Triste. Así se quedó y así lo queremos. El tango canción. Bueno, como ha ocurrido siempre en la vida o en la historia del tango, un tema puede tener dos títulos. Vamos a traer uno que se llama Angustias y también se llama Llora Corazón. ¿Este tango a quiénes pertenece? La música y la letra son de Horacio Petorossi, que recuerde, doctor, también fue guitarrista de Gardel. Así es. Bueno, la grabación es del año 1933, concretamente el 18 de septiembre se registra este tema para la Casa Odeón. Aquí está el grupo grande de guitarristas: Desiderio, Barbieri, Petorossi, Riverol y Domingo Julio Vivas acompañan el dúo Gardel-Gardel en el tango Angustias. Pasiones, dicen, la gran pasión de Gardel, o fueron las carreras de caballos. Él inclusive hizo tangos burreros, porque en el lunfardo burrero era refiriéndose al torf, altura, la hípica. Pero mire usted, Libardo y oyentes, fue amigo, por ejemplo, de un jockey famosísimo, Pirineo Leguízamo. Trabajó con los hermanos Tortercio, con un cuidador de caballos, Francisco Maschio, y con otro jinete, Alfredo Pelufo. Gardel fue dueño de 8 caballos de carrera. Lunático, que fue su preferido, que además lo montaba Leguizamo, La Pastora, Cancionero, Amargura, Teresa, Guitarrista, Explotó y Mocoroa. Es decir, estos dos últimos caballos, Explotó y Mocoroa, los compartía en propiedad con el jinete, con Leguizamo y con el preparador Maschio. Esa fue su gran pasión. En cuanto al fútbol, Dicen que fue seguidor de Racing de Buenos Aires, muy amigo de Ochoita, un jugador de por allá de los 30, y en Uruguay fue hincha de Nacional de Montevideo, y dicen que muy cercano al Newell's Old Boys y a Barcelona de España. Pero más que hombre de fútbol, fue hombre de hipódromo. Libardo, este tema que vamos a traer, qué curioso, porque hoy hemos seleccionado con Libardo temas que no son tan comunes en la historia de Gardel. Este se llama Pan Comido. ¿A quiénes pertenece? Doctor Hernán Peláez, hago una pausa acá porque usted me da pie, ya que habla de que los temas que hemos seleccionado no son tan conocidos, y es así. Pero es que imagínese, hay asociaciones en Venezuela, en Puerto Rico, en muchos países, en la Argentina, y no salen de mano a mano, por una cabeza, volver, tomo y obligo, caminito, sí. Pero eso los estamos escuchando en los homenajes a Gardel cada año, ¿no? Bueno, este no es común, no. Pan comido. Esa versión no. Ojalá a nuestros oyentes les guste el programa. Bueno, Pan Comido le pertenece a Ismael Gómez, la música. La letra es de Enrique Diceo. Y esta grabación que vamos a oír en la voz del Zorzal es del 18 de febrero del año 1927 para la Casa Odeón. Afortunadamente es grabación eléctrica. Siga. Sí, señor. No, dos guitarras, la de Barbieri y la del negro José Ricardo, acompañan a Gardel en el tango Pan Comido. De la cuna, un pobre gato, un maleta, en los andicas corridos siempre queda separado. Se ha perdido el vento, el moquel, porque no tenés carpeta, y sin embargo en la vida nunca falta un buen corneta, que hará correr una bolilla, que eso es un El hombre pisa liviana, en barro va a empezarla. Si tiene sangre en las venas, jamás se debía tirar. Si a vos te han visto a su ruche, amainando en la parada, tendrá muy buenos apronces, sos de mucha tropezada, pero en fin le has reñido sos madre, ya sabes temblar. Si no hay que late, porque causa la divisando, te dije, al fin y al cabo que hazañas en tu partida calzo. Seguinos más verdaqueando, creyéndote un buen dorique, que si me apuras un poco vas a quedar en el pique, pa' que digan los muchachos que en todo primero yo. Lo que uno sabe de viejo, a vos te falta botita, los potrillos de dos años recién estarás mucho mejor. Cuando andes como yo anduve, como bola sin manita, tenés que nacer de nuevo para correr sin la pica, aunque te juzgues el resto, no llegas al marcador. No servís para acompañarme ni siquiera en la partida. No tenés chance ninguna pa' mí que sos roncador. Nunca marcaste buen tiempo, es muy pobre tu corrida. Si no te abrís en el codo, te manchas en la tendida. Se te falta más performance pa' salir de perdedor. Buenas noches, tango. Bueno, pasaron los años. Esta grabación, como lo dijo Libardo, fue del año 27. En el año 46, una orquesta, la de Juan D'Arienzo, grabó con la voz de Alberto Echagüe. ¿Realmente, Libardo, Echagüe lo podemos calificar como hombre más de lunfardo o no? Echagüe. Sí, interpretó mucho el lunfardo, pero también fue romántico y muy sentimental en algunos tangos. Esta grabación, doctor, es del 3 de mayo del año 1946, más fresca, un poco más acá. Recordemos cómo grababa Gardel, metía la cabeza en un embudo, en una corneta. Así se grababa en ese momento, de forma acústica. Esta ya es una grabación eléctrica y de muy buena calidad. La orquesta del maestro, el rey del compás, don Juan D'Arienzo, la voz varonil de Alberto Echagüe, en el tango Pan Comido. Thank you. caído de la cuna, un pobre diablo maleta, que los handicaps corridos siempre que las han parado. Te has perdido el vento al pobre, porque no tenés carpeta, y sin embargo en la vida nunca falta un buen corneta y haga correr la bolilla, que esto es un tigre mental. El hombre en pista liviana, en barroca y en pesada, si tiene sangre en las venas, jamás se debe achicar. Y a vos te han visto hacer boom, amainando en las paradas, tenés muy buenos afrontes, sos de mucha atropellada, pero en fin eres reñido, sos Maura, sabes temblar. Servís para acompañarme, ni siquiera en la partida. No tenés chance ninguna, pa' mí que estás roncador. Nunca marcaste buen tiempo, es muy pobre tu corrida. Si no te abarís en el gol, te mancas en la tendida. Te falta más performance para salir de perdedor. Lo que uno sabe de viejo, a vos te falta botica. Sos poterillo de 2 años, recién darás. Cuando andes como yo anduve, como bolas y manija, tenés que nacer de nuevo para correrte una fija. Y aunque te jugues el resto, no llegas al marcador. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Utiliza en este tango pan comido una palabra muy del Uruguay, botija, que es un joven, un adolescente, un botija. Y por supuesto, como Libardo me hace caer en cuenta, fue un tema de hipódromo. Claro que el tema más importante, refiriéndose a los caballos, fue Por una cabeza, pero este también tiene que ver con el hipódromo, ¿no, Libardo? Sí, señor. Los argentinos le compusieron muchas letras a los caballos, al hipódromo. Esa es la visión aún de ellos. Sí. Hombre, Libardo, vale la pena que vamos dando algunas pinceladas del viaje último de Gardel. En 1935, exactamente en marzo, él sale de Nueva York en un yate de nombre Coamo. Él iniciaba así su gira por Latinoamérica, paró en Puerto Rico, pues, estuvo en Venezuela, llegó a Aruba, a Curazao, a Colombia, Panamá, Cuba y México. Lo acompañaron en esa última y triste excursión Lepera, guitarristas vinieron Barbieri, Aguilar, Riverol. Además había un boxeador argentino de poco nombre, José Corpas, que fungía como su secretario, y un español, José Plaja, que era su profesor de inglés. Y en Puerto Rico se unió al grupo Alfonso Asaf, que era el masajista y el encargado de la iluminación. Gardel primero llegó a Puerto Rico en abril del año 35, y ya más adelante, bueno, iremos contando cómo llegó a Colombia, pero en Puerto Rico iba por una semana Libardo, y fue tal el éxito que tuvo que presentarse en Yauco, Manatí, Río Piedras, Cayey, Guayama, Cataño y Arecibo. Es decir, Mayagüez, el hombre arrasó en su popularidad por Puerto Rico. Y allí precisamente hay una estatua de Gardel y hay una asociación de gardelianos que coleccionan la música del Zorzal. Muy bien. Habíamos dicho que había incursionado en temas pamperos, la samba, el gato, etcétera, pero también tuvo un paso doble. Yo recuerdo otro, Libardo, ¿se acuerda que cantó uno que se llamaba En un pueblito español? Sí. Cantó Gardel, ¿cierto? Sí, doctor, cantó varios y grabó varios pasodobles, y el que usted va a presentar es uno de ellos, todos muy buenos. La música y la letra del que vamos a oír le pertenecen a Fernando Catalán, seguramente español, no sé. Y la grabación es del 1 de diciembre del año 1930 para la Casa Odeón, doctor. Las guitarras de Riverol, Aguilar y Barbieri acompañan a Gardel en este pasodoble, Las flores de tu balcón. Y son las flores de tu balcón, tu mismo encanto de adoración. Cuando la rosa y eres mi amor. Y pues me entretienes a sobremanera, verte afanosa con tu labor. Con tu entusiasmo cuidas las flores, nido de amores de alta pasión. Con tu cuidado, fiel jardinera, has cautivado mi corazón. Si a tus claveles los quema el sol, morena mía, aquí estoy yo para regarlo cuando no esté y los anitos a poderlos ver. La verdinera, mi niña hermosa, tú eres la rosa, hoy eres mi amor. Cuando entretienes sobre manera, verte afanosa con tu labor. Con qué entusiasmo cuida las flores, nido de honores de alta pasión. Con tu cuidado, fiel jardinera, has cautivado mi corazón. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Carlos Gardel trabajó en muchísimas películas. Le vamos a dar algunos nombres. La primera la grabó o la filmó en el año 1916 en Argentina, una película muda, Flor de Durazno. Me imagino que, no sé, Libardo trabajaría ahí porque él interpreta ahí tangos, ¿o no? No, porque la película era muda. Eso fue en el año 1916. Exacto. Él ni habla ni nada de eso, ni canta. Entonces era la figura nada más. Nada más. Bueno, después tuvo, en el año 31, ya en Francia, participa en Luces de Buenos Aires. En el año 32 en Francia, Espérame, que el guión lo hizo Lepera. En el año 32 en Francia, La casa es seria. Melodía de Arrabal la grabó en Francia. Cuesta abajo, en el año 34, en los Estados Unidos. El tango en Broadway, en el año 34. Tango Bar, también en los Estados Unidos, en el año 35. El día que me quieras, en los Estados Unidos, 35. Y su última película la hizo en el año 35, que fue estrenada después de su muerte en el 36. Se llamaba Cazadores de Estrellas. Bueno, Libardo, hay un tema que en Colombia lo conocemos, Mi Negra, ¿dónde andará?, ¿no es cierto? Pero este tango se llama ¿Por dónde andará? ¿A quiénes pertenece? Salvador Mérico hizo la música, la letra es de Atilio Súparo, y la grabación que vamos a oír es del 12 de marzo del año 1927, para la Casa Odeón. ¿Esta es grabación eléctrica o acústica? Es correcto. No, es eléctrica, doctor. Hemos escogido eléctricas todas ellas por mejor sonido. Aquí Carlos Gardel con los guitarristas Ricardo y Barbieri en el tango ¿Por dónde andará? Yo te busco en mi recuerdo, nena. Va a morir con vos, se me achica el corazón de pena, pero aguarda que le des un adiós. Y te juro que no sé cómo era, que mi mente no te encuentra ya, que me paso las horas enteras preguntando por dónde andará. A la vez siluetas de un montón y nunca descubro cuál es. No me acuerdo solamente de una caricia, de un beso sano, de una mano muy ardiente que entre sus dedos estuvo mi mano, del amor de una pareja, de una ventana chica y sin reja. donde estaban bien juntitos de ayer. No sé si yo soy aquel líder, por eso que te busco, nena, y te busco pa' morir con vos. ¿Qué te cuesta ser un rato buena? Si no te pido nada más que un adiós, no, no vengas que bajo del cielo la mujer que más quería yo es mi madre que trae un consuelo, la que nunca mi mente olvidó. Buenas noches, tango. ¿Por dónde andará? Estábamos que ya después de la presentación en Puerto Rico de Gardel, hablábamos del año 35, él llega a Venezuela en una motonave Lara. En esta gira se presentó algo increíble. Fue tal la presión del público, pues para saludarlo, para estar al pie de él. Muchos lo querían abrazar. Inclusive la capota del automóvil, me imagino que era de lona, fue destrozada. Y ahí se armó una especie de represión policial. Y el perjudicado fue Lepera, que recibió inclusive un sablazo en la cara. En ese lugar, hoy en día, hay una estatua de Gardel. Y vale la pena decir, Libardo, que en Venezuela duró 12 días. Cantó en Radio Caracas, por ejemplo, estuvo en la ciudad de Valencia, visitó la población petrolera de Cabimas, y además tuvo una presentación en Maracay, en la casa del dictador Juan Vicente Gómez. Creo que ahí cantó el gallo Bataraz, Libardo, con Juan Vicente Gómez, ¿no? Sí, era muy ajeno a la política. Él no grabó tangos que tuvieran que ver con algún partido o con otro, como así lo hicieron cantores que después lo sacaron de allí, de la Argentina. Inclusive sí, algunas damas también salieron justamente por ser seguidoras a esos gobiernos de la época. No, pues es que Juan Vicente Gómez, y con los años llegó otra joya, Pérez Jiménez. Bueno, en Venezuela él termina su gira Gardel en Maracaibo. Y el 23 de mayo, en Venezuela estuvo en abril, en mayo ya va a Curazao. Ahí trabajó 5 noches y además le donó a un grupo de exiliados venezolanos 10,000 bolívares que le había regalado el presidente Juan Vicente Gómez. El hombre le los entregó de una vez, digamos que a una especie de un apoyo a la resistencia venezolana, ¿no? Se dice que Gardel era muy generoso, justamente cuando él estaba en Francia o en Nueva York, y llegaban algunos argentinos allí, que estaban en gira también, de pronto, parejas de baile, en fin, se acercaban a él y le comentaban que estaban muy mal, que les había ido mal en la gira. Él reunía un dinero y le entregaba a cada uno de ellos para que regresaran a su país. Lo dejamos por ahora en el recuerdo en Venezuela. El tango que acabamos de escuchar, ¿Por dónde andará?, lo vamos a presentar, pero con un cantante conocidísimo en Colombia. ¿Esta grabación es de cuándo y quién la va a cantar, Libardo? Alberto Gómez, otro de los grandes del tango. La grabación es del 24 de mayo del año 1932... para la RCA Víctor. Y permítame decir, doctor Hernán Peláez, que Carlos Gardel, el Zorzal, aporteñó el tango y fue el espejo para los cantores que vinieron después y también para las cancionistas. La orquesta es la del maestro Adolfo Carabelli, la voz de Alberto Gómez en el tango ¿Por dónde andará? Thank you. te busco en mis recuerdos, nena, y te busco pa' morir con vos. Se me achica el corazón de pena, pero aguarda que le des un adiós. Y te juro que no sé cómo eras, que en mi mente no te encuentra ya, que me paso las horas enteras preguntando por dónde andarás. Y cruzan a la vez siluetas el montón y nunca descubro cuál es. Historia Libardo, que en una gira por Brasil, Carlos Gardel conoció a Enrico Caruso, pues el hombre, ¿no?, del bel canto. Caruso lo escuchó, se sorprendió con la voz, pero inclusive le dijo, le falta un poco de estudio, me imagino, refiriéndose al manejo de la voz, ¿no? Pero también dicen que gracias a ese encuentro parece ser que Caruso lo recomendó para las filmaciones que con el final de sus días hizo en Nueva York. Puede ser, no, esa parte no la tengo presente. Pero también Libardo dice la historia que, yo no sé, al principio tenía un determinado tono de voz Gardel, estudió y lo cambió al final, ¿no? Cuando él empezó, los temas pamperos eran un tono de voz y al final de sus días ya, hecho y derecho en el tango, utilizó otro tono, ¿no? Viene un tango que se llama Amargura. ¿A quién pertenece? A Carlos Gardel. Él es el autor de la música. Y ahora ya nos encontramos con una obra de las películas que grabó en el extranjero. Ya aquí está en la RCA Víctor. Alfredo Lepera, su compañero, es el autor de los versos. Esta grabación es del 20 de marzo. Mire usted el año, doctor Hernán Peláez, 1935, un poco antes de su accidente en la ciudad de Medellín. Así es. Y aquí llama la atención porque siempre que se habla de orquesta que acompañó a Gardel, pues traemos al presente la orquesta, es la de... No, de Francisco Canaro. De Canaro, sí. Y hay otra orquesta, pero esta sí es novedad. Es la orquesta de Teddy Tucci, que no tuvo orquesta en la Argentina, ¿no es cierto, Libardo? Fue en los Estados Unidos. Grabó Bambucos y Pasillos Colombianos, siendo él director de la orquesta, la Estudiantina Colombiana. Orquesta de Teddy Tucci. Antes de ir con el tango, quería recordarles que después de Venezuela, él llega a Curazao, trabajó ahí 5 noches. Después, en el año 35, ya a finales de mayo, el 28, llegó a Aruba. El público lo sacó del palco y se lo llevó en andas por toda la ciudad. Y en segundos contamos de las ciudades que en Colombia visitó Carlos Gardel. El tango, como lo hemos dicho, se llama Amargura. Canta Carlos Gardel, la orquesta de Teddy Tucci. Me persigue implacable su boca que reía, acecha mis insomnios ese recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella le ofrecía el beso de sus labios rojo como un clavel. Un viento de locura atravesó mi mente, deshecho de amargura yo me quise vengar. Mis manos se crispaban, mi pecho las contuvo, su boca que reía, yo no pude matar. Fue su amor de un día, toda mi fortuna, conté mi alegría a los campos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, hoy ayer mi huella solo llanto y mi dolor. Doliente y abatido, mi vieja herida sangra. Bebamos otro trago que yo quiero olvidar, pero estas penas hondas de amor y desengaño, como las hierbas malas, son duras de arrancar. Del fondo de mi copa su imagen me obsesiona. Es una condena, su risa siempre igual, coqueta y despiadada, su boca me encadena. Se burla hasta la muerte, la ingrata en el cristal. Fue su amor de urdía, toda mi fortuna, corta mi alegría a los carpos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, hoy ayer mi huella solo llanto y mi dolor. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Carlos Gardel llegó a Colombia el 2 de junio del año 35. Llegó a Puerto Colombia. Era la terminal marítima de Barranquilla. En esa época el diario El Tiempo tituló Jilguero de las Pampas y decía: la llegada del cantante argentino saturó a Barranquilla, que está viviendo a ritmo de tango. Él, Gardel, se presentó en Barranquilla, Cartagena, Medellín y Bogotá. Su última actuación fue el domingo 23 de junio, cantando en La Voz de la Víctor ante un inmenso público que colmó los estudios y la Plaza de Bolívar. Allí La Voz de la Víctor colocó altoparlantes. ¿Cómo le parece el recuerdo? La Voz de la Víctor tuvo la fortuna de despedir en vida a don Carlos Gardel. Bueno, Libardo, este es otro tema que no es muy conocido. Gajito de Cedrón. ¿Es una chacarera? Sí, señor, lo vamos a encontrar en ese género, en un tema que pertenece a Mario Pardo en música y letra de Alfredo Navarrini. La grabación es del 30 de marzo del año 1927 para la Casa Odeón. Las guitarras de Ricardo Ibarbieri acompañan a Gardel en la chacarera Gajito de Cedrón. ¿Te acordás que fue un domingo que te vi por vez primera después de aquella carrera que yo gané con mi pingo? Se bailaba en los del gringo, el puestero del bañao, yo te miraba embobao como zorro al gallinero. Cuando gritó el bastonero, patuito, gato, ¿por qué? Yo te dije con temores, diga moza, me acompaña. Vos retrucaste con manía, cómo no, de mil amores. Vos revolviaste las flores de tu poder escarlata. Yo empecé a meñar la pata y uno de tantos mirones dijo: voy 10 patacones al de la sábana de plata. Terminó el gato polqueado, se sentaron las parejas y en un rincón varias viejas hablaban de lo pasado. Y yo que estaba a tu lado haciéndome inocente, te di un beso de repente y una vieja banda oyó el chasquido y dijo, causo atrevido, ya ni respeta que hay gente. Lindo tiempo aquel canejo, cuando él todavía me amaba y a los bailongos llegaba en ancas de mi azulejo. Hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo. Se casaron con un gringo que tenía mucha plata, pero esa carrera ñata se la había ganado un mitingo. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Bueno, Gardel grabó 6 temas colombianos. Bambuco, Mis Perros. Otro bambuco, El Vagabundo. Otro bambuco, Rumores. Un pasillo, Mis Flores Negras, del maestro Julio Flores. Un tango, El Brujo, letra de Enrique Carrasquilla. Pero hemos escogido este bambuco, Asómate a la Ventana. Su verdadero título es Serenata. El autor, Alejandro Flores, lo grabó Gardel en 1920. Este bambuco colombiano, Asómate a la Ventana. Asómate a la ventana para que mi alma no pene, para que mi alma no pene. Asómate que ya viene la luna fresca mañana, la luna fresca mañana. Asómate y si te mira, mi ardiente amor te confieso. En la rumora de un beso, y en el baile de un suspiro, y en el baile de un suspiro. Temas colombianos que grabó Gardel. A propósito, ¿cuántas grabaciones para la historia dejó Gardel, Libardo? Un total de 937 títulos en la producción del Zorzal Criollo. Que nació en 1890, se disputan su origen Toulouse, Tacuarembó, y nosotros les agradecemos la compañía en este recuerdo de los 88 años del fallecimiento del Zorzal Criollo, don Carlos Gardel. Libardo y quien les habla, los invitan cordialmente. Así termina este programa de Música Argentina. Nuestro agradecimiento a los oyentes que nos han acompañado en este conversatorio. Mil gracias, doctor Hernán Peláez. Gracias que extendemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Dulce Estéreo,